Escuchábamos recién en el noticiero de Radio El Mundo, que son algunas declaraciones del juez Zaffaroni. Justamente yo tenía la idea, pero viene bien tenerlo tan a mano el audio, gracias a Bubi, para ilustrarlo, ¿no? Pues yo venía con la idea de comentar algo respecto de esta rutilante aparición del juez Zaffaroni, respecto de su opinión al número de jueces en la Corte Suprema y a al derecho o no derecho de elegirlo. Pero lo escuchamos y entonces después comentamos un poquito esto que dijo Zaffaroni. Creo que si hay una vacante en la Corte Suprema y la Corte está integrada legalmente por 5 ministros y quedan 4, hay que nombrar el quinto, ¿no? Me parece que eso es lo normal. Lo que sale de la Constitución claramente cuando hay mayorías calificadas es una directiva constitucional que dice, muchachos, pónganse de acuerdo, negocien, pónganse de acuerdo para elegir el mejor. Los 2/3 son para elegir el mejor, no para obstaculizar la elección de nadie, ¿no? Me resulta una cosa muy extraña decir, bueno, no nombres vos porque vamos a esperar la próxima elección, así nombro uno yo, porque espero ganar la próxima elección. No sé, me parece muy raro eso. No raro. Me parece que institucionalmente es irresponsable. Creo que la Corte tendría que tener, 11, 13 o 15 ministros. Bueno, ahí está, digamos, básicamente lo dicho por Zaffaroni. Zaffaroni es un juez, digamos, es un abogado que tiene la cabeza formateada, es un producto típico de la Argentina, digamos. Y como se darán cuenta, estoy tratando de encontrar la manera de entrarle, digamos, a este comentario, porque lo que ha dicho Zaffaroni es muy rico, explica mucho de lo que ha pasado con este país, que se ha convertido en una especie de misterio internacional, porque nadie entiende lo que ocurrió acá. Digamos que un país que conoció el desarrollo se haya desdesarrollado. Porque generalmente los caminos de los países son del subdesarrollo al desarrollo. Ahora, del desarrollo al subdesarrollo no hay ninguno, no sabemos nosotros. Y esto de Zaffaroni, digamos, explica mucho de lo que ha ocurrido acá. Entonces, estoy tratando de darle vueltas a ver a cómo entrarle a esta cuestión. Primero, si hay alguien que ha forzado las instituciones a partir de la fuerza bruta del número, a partir de el aluvión, de entender la democracia como un fenómeno aluvional, así como que estés en el medio de una alud y te va con barro, con merda, con todo, te lleva todo puesto, digamos. Entender, digamos, la democracia así. Si hay alguien, digamos, que ha entendido este fenómeno institucional que ha dado vuelta el nivel de vida de la humanidad en los últimos 400 años, si hay alguien que lo ha entendido así, es el oficialismo. O sea, si hay alguien que ha entendido la democracia como lo que la democracia no es el oficialismo. Es decir, limitándola a la teoría del aluvión. Yo tengo los números, te llevo puesto con todo. Así que esta indirecta, digamos, de Zaffaroni, de que la oposición, digamos, esté especulando con ganar la próxima elección para elegir la vacante, eso debería decírselo a la gente que piensa como él, no a los demás. Porque la gente que piensa como él no es que lo va a hacer, ya lo hizo. Punto uno. Punto dos. Zaffaroni dice que la vacante se produjo ahora y que la Constitución le da al presidente el derecho a nominar a un candidato a consulta del Senado en el momento en que la vacante se produce. Perfecto, eso es correcto. Que lo haga. Porque la Constitución también dice que para conseguir el consentimiento del Senado, el presidente, el nominado por el presidente, necesita los dos tercios de los votos. Entonces, perfecto. ¿Cuál es el problema? Que la presidente nomine un candidato, que lo eleve al Senado y que consiga los dos tercios de los votos. Y si no lo consigue, se lo rechazarán. Y nominará a otro. Y a lo mejor se lo rechazan también. Y entonces, bueno, el lugar quedará vacante porque el presidente no consigue el consentimiento que la Constitución le pide al Senado. Hasta que llegue un presidente que consiga los dos tercios. Es así. Tercer punto, y este es el más, digamos, desopilante, digamos, y el que más explica esta cuestión del misterio argentino. Zaffaroni dice, y yo digamos, me da para reírme, ¿no? Porque la verdad que que una persona que haya sido tratada de eminencia y diga esto que acaba de decir respecto del último párrafo, respecto del número de jueces de la Corte, digamos, por tratarlo benevolentemente y te tiene que reír, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Zaffaroni dice, la Corte debería tener 11, 13, 15 miembros y estar dividida por salas, ¿no es cierto? Una sala civil, una sala comercial, una sala penal. Zaffaroni no entiende nada, digamos, de la naturaleza, la filosofía, las fuentes y la escuela jurídica a la que la Constitución pertenece. Con lo cual casi podría decir que no entiende nada del derecho argentino, porque la piedra basal de ese derecho es la Constitución, mientras esté escrita y mientras esté vigente. A mí no me dijeron que esté derogada. A mí no me dijeron que esté derogada. Pero mientras esté vigente, esa es la piedra basal del derecho argentino. Y con esta declaración, Zaffaroni indica, da a entender, le permite a uno inferir que ignora por completo, digamos, ese texto, las fuentes que le dieron origen, la historia que le dio origen, la naturaleza jurídica en la que se apoya. ¿Por qué? La Constitución para la Argentina fue el único hecho verdaderamente revolucionario de nuestra historia. ¿Por qué? ¿Qué es un hecho revolucionario? Un hecho revolucionario es un hecho que introduce un elemento disruptivo, es decir, diferente a como las cosas venían, de tal magnitud, que produce un cambio fenomenal en el estado de cosas que se venían dando. Y eso fue lo que significó la Constitución para la Argentina en 1853. La Argentina venía de 40 años de guerra civil, en donde el país perdió el 10% de la población. O sea, no es joda. El 10%, éramos cuatro gatos locos, y los cuatro gatos locos nos matamos entre nosotros hasta perder el 10% de la población en 40 años. Matándonos entre nosotros. Obviamente, imagínate, en un lugar en donde te clavaban la cabeza en una lanza, ¿qué progreso podía haber? A ver, una miseria espantosa, ¿no es cierto? Un yermo de analfabetismo, un páramo, un desierto de barbarie, ¿no es cierto? Eso era la Argentina. Asoma una generación ilustrada, la llamada generación del 37, que imagina estas instituciones. Lo que nos decía el otro día Gustavo Lázari acá. La mente, por ejemplo, de un Alberdi, que imaginó un país que no existía. Imaginó un país que no existía. Es como imaginar, no sé, una sonda a Júpiter, digamos. Bendita las mentes que tienen esa capacidad. Bueno, Alberdi era lo que a la sonda de Júpiter es un científico de la NASA, Alberdi era al derecho. Y Alberdi imaginó que un conjunto determinado de instituciones podía dar vuelta como una media a este país. Y lo plasmó, es el autor intelectual de la Constitución, en la Constitución del 53. ¿En qué consistía básicamente ese gran misterio? En otorgar libertad donde había prohibición, en otorgar rienda suelta a la creatividad donde había reglamentarismo y en otorgar capacidad de decidir la vida propia en donde había un capitoste que decía lo que tenía que hacer. Esa fue básicamente, y en entregar, porque obviamente se iba a dar nacimiento a una sociedad de gente que iba a arreglar su vida, entregar una herramienta para el caso de disputas, una herramienta imparcial, independiente, capaz de resolver disputas. El Poder Judicial. En la cabeza de ese Poder Judicial se organizó una institución diferente del resto de los, entre comillas, juzgados. Y aquí es donde va la ignorancia de Zaffaroni. Zaffaroni cree que la Corte es un juzgado más, una Cámara de Apelaciones más, que la dividimos en sala y le asignamos materia. Esta es la materia penal, esta es la materia... Así sacamos más rápido los expedientes. La Corte Suprema es un órgano de control filosófico. No es una Cámara que tramita expedientes para ver si la medianera de José está torcida respecto del vecino Pedro. No es así. El trabajo de la Corte es defender la libertad individual y, perdón, Zaffaroni, limitar al gobierno. A ver si le queda claro. Limitar al gobierno. Ese es el trabajo de la Corte. La Corte es un organismo, perdón si le lastimo los oídos, pero pomposo para defender la libertad y limitar al gobierno. No es un juzgado lleno de expedientes cosidos a mano. La Corte no es eso. La Corte es una institución de jerarquía superior, por eso se llama suprema, arriba de la cual no hay nada, que no puede estar dividida en sala como uno divide un salamín para una picada. No es así. Lo que pasa es que este señor, digamos, no ha entendido, una vez más, las fuentes de la Constitución, donde se basa la historia y la escuela a la que la Constitución pertenece, y está infectado, digamos, por un derecho en el que lamentablemente la legislación argentina ha caído, la legislación común, de las leyes de la Argentina, los decretos de la Argentina, no han podido mantener lamentablemente la coherencia con la Constitución. El orden legal de la Argentina pertenece al árbol de las peras y la Constitución pertenece al árbol de las manzanas. Ahí se ha producido un corte que el país nunca pudo resolver y que en gran medida explica el fracaso. ¿Y eso por qué? Bueno, porque efectivamente la Constitución no es un producto argentino, admitámoslo. Admitámoslo, la Constitución no es un producto argentino. Fue un producto traído de costumbres diferentes a las argentinas, que por un proceso de adaptación llevado adelante por gente ilustrada como los Alberdi, los Sarmiento, los Roca, los Avellaneda, los Echeverría, bueno, hizo de este país una potencia en 70 años y logró entreverarlo entre las primeras potencias del mundo en 70 años, en 7 décadas. Cuando a partir del golpe del 30, digamos, todo eso se destruye, el país volvió a la colonia, volvió al reglamentarismo, volvió a las prohibiciones, volvió al centralismo, volvió al dirigismo, volvió a la vida a pedir permiso para todo, a que todo estuviera básicamente prohibido, que la excepción fuera lo permitido y que la regla fuera lo prohibido. Así era la colonia, así era la colonia. Contra todo eso justamente se rebeló la Constitución. Y el no éxito de ese programa, el no éxito de la Constitución, el que la Constitución no haya podido, el espíritu de la Constitución no haya podido bajar a la ley común, es el gran fracaso del país, lo que nos ha convertido en lo que somos. ¿Por qué? Porque volvimos, no está mal decir, nuestras raíces, digamos, no propendían al progreso. Digamos la verdad, digamos, hay países que propenden al progreso y hay otros que no. Nosotros teníamos raíces culturales, tradiciones, hábitos, costumbres, que no propendían al progreso. Tuvimos la viveza, o una generación tuvo la viveza de decir, traigamos esto que sí propende. Nosotros no estamos naturalmente dotados, pero traigamos esto, implementémoslo acá. Y funcionó. Cuando dejó de funcionar, nos transformamos en esto. Y Zaffaroni está formado, su mente está formateada en ese derecho colonial, en el derecho en donde hay que pedir permiso para todo, en donde hay un capitoste, digamos, que te indica cómo tenés que dirigir tu vida, en donde todo está básicamente prohibido, en donde hay un centralismo asfixiante. Él se formó en esa mentalidad, que básicamente funciona en el derecho de Europa continental, aunque obviamente con el correr de los años los europeos no son ninguno tarado y ellos mismos se han dado cuenta de las barrabasadas, y no hay ningún, en Europa no hay ningún zaffaronista, en Europa no hay ningún zaffaronista, él solo, pero él sí está formado. Lo que pasa es que, bueno, viste, si vos tenés un buen pasar, podés darte el lujo de hacer prueba de laboratorio. Lo que pasa es que los europeos hacen la prueba de laboratorio en el laboratorio, pero la ponen en vigencia. Este creyó que lo que estudió en el laboratorio lo podía poner en vigencia. Y hay muchos como él. Entonces, es muy interesante lo que ha dicho Zaffaroni, explica mucho de lo que ha sido lamentablemente el fracaso argentino, y hay que tomarlo a la risa, digamos, ¿no es cierto? O sea, creer que la Corte se puede transformar en un mamotreto de 15 jueces, dividido en salas, como si fuera la Cámara de Apelaciones de Loma de Zamora, la verdad que yo sentiría bastante pena, por su eminencia, porque como lo tratan de eminencia al tipo, yo la verdad que siento pena por la eminencia Zaffaroni. Si el tipo realmente cree que la Corte es una institución que puede tener 15 jueces y dividirse en sala como si fuera la Cámara de Apelaciones de La Matanza, y la verdad que pobrecito, ¿qué vamos a decir? Así estamos, porque no es el único. Él ha llegado alto, pero no es el único. Y, viste, casualidades no hay. Así que esto es lo que tenemos.